Hoy acá la clase trabajadora volvió a decir presente. Lo hizo durante todo el mes de marzo, cuando dijimos, y algunos periodistas pensaron que era una exageración, que marzo iba a pasar a la historia, que marzo iba a marcar el pico de la movilización y de la resistencia al plan de la derecha neoliberal, de los CEOs que están en la Casa Rosada. Cuando dijimos eso, no exagerábamos ni un milímetro. Marzo fue la expresión de que el pueblo argentino está de pie, defiende sus derechos, no se entrega, no agacha la cabeza y dice basta al ajuste, basta al atropello, basta de hambre.